Radio Ubrique, tu radio. Radio Ubrique, servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 27 de octubre. La concejala de Residuos Sólidos Urbanos, Isabel María Bazán, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha anunciado la puesta en marcha en nuestra localidad de la Iniciativa de Economía Circular amparada por la Inversión Territorial Integrada de la provincia de Cádiz, ITI. Tras su implantación en municipios como Torrealáquime y Zara de la Sierra, este proyecto inicia su andadura en nuestra localidad con la organización de la recogida selectiva puerta a puerta. Se trata de un nuevo modelo de recogida selectiva de residuos, donde los ciudadanos van a separar las distintas partes de estos residuos en sus domicilios para después, en lugar de depositarlos en los contenedores ubicados en la vía pública, las distintas fracciones se recogerán en la puerta de cada vivienda o comercio, siguiendo un calendario preestablecido y con el control y asesoramiento del personal de Básica. Entiendo que estamos hoy de enhorabuena. El tan hablado economía circular y el puerta a puerta que venimos desde por parte de la alcaldesa en estos medios de comunicación, dando un avance que dentro de poco iba a venir, bueno, pues ya va a ser una realidad en nuestro pueblo. Un pueblo que estamos acostumbrados a que el reciclaje sea algo muy natural en nuestros ciudadanos y ciudadanas. Sabéis que somos referentes en la comarca en lo que es reciclaje, tanto de cartón como de vidrio como de, bueno, molde plástico. Así que lo que nos faltaba un poco era ya el puerta a puerta. Los vecinos y vecinas de Ubrique, seguro y apuesto por ello, de que van a hacer que esta campaña y que esto sea una realidad, y además una realidad con efectividad 100%, que es lo que pretendemos. Y para ello empezamos, como bien digo, la pistoletazo de salida a partir de hoy. Desde aquí, dar la enhorabuena, las gracias por contar con Ubrique, por hacer que este proyecto, sin duda, va a ser un impulso más a nuestros vecinos y vecinas. Y desde aquí ya yo lo que animo a nuestros vecinos y vecinas, a los ubriqueños y ubriqueñas, a que colaboren y que hagan que este proyecto pues siga, vamos, sea pionero en la comarca, como hemos sido también en el reciclaje. Este es un proyecto único en el sur de España, un proyecto piloto de la Junta de Andalucía de presupuestado en 17 millones de euros a través de fondos europeos, en el que se confía bastante. Una vez que este proyecto se implante y se vean los resultados, se pretende extrapolar al resto de Andalucía, a muchas otras comarcas. Este tipo de reciclaje y de tratamiento de los residuos suele existir en el norte de España y norte de Europa y haya tenido grandes resultados, ¿no? Y con este proyecto lo que se pretende es adaptarnos a la normativa europea, que ya ha sido traspuesta en la Ley de Economía Circular de la Junta de Andalucía reciente, en el Real Decreto de Vertederos de hace un año del Ministerio. Y bueno, esa normativa pretende que el residuo vertido tienda a cero y que se convierta en un recurso, de forma que se cambie totalmente la visión del residuo y pasa a ser una ganancia y no un desecho del que no sabemos cómo deshacernos, ¿no? El residuo es un problema, puesto que los vertederos están, muchos de ellos, ya colmatados, con grandes problemas, grandes afecciones medioambientales. Y con esto pues se ha cogido la Sierra de Cádiz pues por lo bien que se gestiona en cuanto a los residuos, se confía en ella y se van a instalar plantas de tratamiento de residuos en Villamartín, una gran planta de compostaje presupuestada en 9 millones de euros que dará servicio a toda la comarca, una planta que ya se ha instalado de residuos de demolición en El Gastor. Y dará servicio a la comarca a través de camiones que se han ido entregando ya a la mancomunidad. En concreto, un camión multiusos, un camión de residuos de demolición y un pequeño camión de residuos de aparatos eléctricos y electromagnéticos. Con esto estoy hablando de grandes inversiones que harán mucho bien a la comarca, y más una comarca que está en parque natural, pero todas estas plantas no van a dar un resultado tan eficiente como para que van a estar tan proyectadas si no se realiza una buena recogida puerta a puerta. O sea, el éxito de este proyecto es que la recogida puerta a puerta se haga bien. Si a la planta llegan los residuos bien separados, pues el residuo se convertirá en lo que digo, en una ganancia, ¿no? Y se ahorrará mucho dinero a toda la comarca, puesto que no, el residuo no se verá a vertedero y no se pagarán tasas de vertedero, que son muy altas, cada vez más altas según las normativas, y puesto que el residuo se venderá como recurso y con una pureza muy alta, tanto los plásticos como la materia orgánica que se transformará en abono en la planta de Villa Martín, todo eso generará unos beneficios estimados en un par de millones de euros anuales. Ubrique, para nosotros como empresa básica es un referente, donde tenemos nuestro centro logístico, donde tenemos nuestro centro operativo, donde tenemos a la mayoría de profesionales. Por eso nosotros teníamos también, aparte del ayuntamiento, muchas ganas de empezar aquí en Ubrique, ¿no? Para nosotros Ubrique pues es un referente, y como ya bien se ha dicho, en Ubrique la gestión de residuos siempre se ha gestionado bien, ¿no? Muy bien, y hay una concienciación grande, ¿no? Es decir, que este es un proyecto de todos, ¿eh? Este es un proyecto del ciudadano, ¿eh? No es nuestro, es necesario, ¿eh? La iniciativa de economía circular se va a poner en marcha en todo el municipio, pero con diferentes fórmulas de aplicación dependiendo de si nuestra vivienda es unifamiliar o si se trata de un bloque de pisos. La primera fase del proyecto será una campaña informativa donde se van a mantener reuniones y cursos de formación en colegios, asociaciones de vecinos y comunidades de propietarios. El proyecto de economía circular está cofinanciado por los fondos europeos y liderado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, en colaboración con la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. Como decía, este es uno de los municipios más grandes de la Sierra y es uno de los retos más importantes. Y después de también con la Junta de Andalucía haber planteado distintos escenarios, hemos llegado a la conclusión de que vamos a llegar al municipio entero. Lo que pasa es que vamos a hacer, por así decirlo, dos versiones de una misma idea. Vamos a hacer una recogida puerta a puerta en la zona del casco antiguo, en la zona en general en las que son casas, viviendas unifamiliares o de solo dos plantas. Vamos a hacer la recogida puerta a puerta, tal y como se ha implantado en los proyectos piloto de Zahara y Torralakime. Y en las zonas que tienen más desarrollo vertical, una densidad un poco más alta de población, vamos a hacer un puerta a puerta comunitario, que le llamamos, en el que vamos a poner un quinto contenedor para la materia orgánica, que es una de las fracciones nuevas que vamos a separar a partir de este proyecto, una de las fracciones además en las que ponemos muchísimo interés, porque supone el 40% del peso de nuestra basura diaria. Y vamos a poner, como digo, un contenedor específico, pero con llave, de forma que la ciudadanía se va a unir en esta zona de forma voluntaria al proyecto y va a recibir una llave para poder usar ese contenedor. Vamos a hacer un programa de información muy personalizado en esta zona, porque entendemos que, bueno, que puede, si no se explica bien, puede llevar a confusión. Por lo tanto, vamos a personalizar muchísimo la campaña en esta zona, con también el material divulgativo que llevamos, dísticos, guías, también se personalizará. Y vamos a hacer reuniones en las comunidades de vecinos y vecinas para explicarles bien cómo funciona. Estas personas se van a adherir al proyecto, recibirán sus materiales, sus llaves, y podrán usar este nuevo contenedor los días establecidos para la recogida de materia orgánica, que serán exactamente los mismos días en el que el resto del municipio saca su cubito marrón, que os lo presentaremos próximamente y que ya mismo escucharéis y hablaréis de él en todos lados. Bueno, estamos trabajando ahora mismo con el ayuntamiento, estamos muy estrechamente. Nos están facilitando todos los datos previos de colectivos, de centros educativos, responsables, para empezar la ronda de contactos inicial. No hay un calendario todavía establecido porque estamos en el periodo inicial de la campaña, estamos casi que arrancando ahora mismo, pero sí, pronto lo habrá. Y de todas formas, esta campaña de comunicación tiene una duración anterior a empezar el programa de 2 meses, lo cual no quiere decir que una vez que empecemos a recoger ya de esta manera vayamos a dejarlo. Vamos a seguir haciendo campaña de comunicación, actividades, por lo tanto es un programa muy muy amplio, con un calendario también bastante largo en el tiempo, que iremos facilitando con antelación, por supuesto, iremos cerrando en consonancia con el ayuntamiento y lo iremos publicando, pero todavía no está del todo establecido. Sí tenemos muy muy claro que la prioridad inicial son los centros educativos. Eso sí, porque un niño, una niña convencido es una familia que ya la tenemos para nosotros. Tenemos que tener en cuenta, como decía Pablo, que lo que estamos haciendo con este programa realmente es implantar unas medidas que por ley tienen que establecerse. Entonces partimos de la idea de que realmente desde hace ya mucho tiempo es obligatorio reciclar, aunque haya parte de la población que todavía no lo haga. Entonces, a esa idea previa de que reciclar es obligatorio, partimos con la nueva legislación que incluso incide en esta idea, que añade la fracción orgánica como la obligatoriedad de separarla del resto también. Y bueno, el programa en sí no es voluntario, lo que pasa que sí entendemos que es un cambio de hábito, que además pues atiende a algo tan personal como es nuestra basura, algo que sentimos muy nuestro, que cuesta un poco de trabajo cambiar algunas mentalidades, y vamos a ir con mucha paciencia y con mucha información. Adherirse, como digo, en la zona de viviendas verticales, en las que hay mucha densidad, en un inicio va a ser voluntario para que podamos ir mejorando, bueno, pues esa separación, que al principio lógicamente puede crear algunas dudas, algunos conflictos, y después poco a poco iremos llegando al resto de personas que en un inicio no se han adherido, pero que poco a poco se irán metiendo en el proyecto. Y bueno, y la idea es que al final 100% de la población esté participando, aunque siempre tendremos un plan B, por así decirlo, para un pequeño porcentaje que en un día en concreto no pueda participar del puerta a puerta, por ejemplo, no pueda atender a los horarios establecidos, o incluso a alguien que no quiera participar del programa. Estas son las áreas de emergencia que están estipuladas a las salidas del pueblo, en el que vamos a tener una batería de contenedores de todos los colores, por supuesto, y del que se podrá hacer uso en el caso en el que un día particularmente no puedas sacar tu residuo a la hora estipulada o no quieras hacer uso de ese servicio. Cambiamos de tema. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado una modificación presupuestaria con la que se ha ampliado con 70.000 euros la partida destinada a actuaciones en barrios. Estos 70.000 euros se han liberado de la partida recogida en los presupuestos municipales de 2021 para actuaciones municipales COVID-19. La propuesta ha contado con los votos favorables de los grupos municipales Socialista, Popular y de Ciudadanos y la abstención de Andalucía por Sí. Se somete a consideración del Pleno el dictamen consistente, en primer lugar, en aprobar el expediente de modificación de presupuesto número 34-2021 en el presupuesto municipal de 2021 por las siguientes transferencias de crédito. Partida de aumento 151-60-114, actuaciones en barrio. Partida de disminución 313-22-69-900, actuaciones municipales COVID-19. Importe 70.000 euros. Segundo, procédase a la exposición pública del expediente y demás trámites pertinentes conforme al Real Decreto Legislativo 2004, texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Tercero, dése cuenta los servicios de intervención para su ejecución material. Como todos los aquí presentes saben, en los presupuestos de 2021 este equipo de gobierno decidió la alcaldesa que hubiese una previsión ante la posible situación de pandemia en la que estamos inmersos, y visto el estado del año, del ejercicio en el que nos encontramos, que hacen falta actuaciones en nuestros barrios, pues se ha liberado 70.000 euros de esta partida, porque afortunadamente parece que la situación está mucho mejor que al principio de este año. Y ese es el motivo por el que lo traemos a pleno, para atender las demandas y las necesidades que hay en nuestros barrios. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. Sobre esta propuesta de modificación presupuestaria, bueno, inicialmente votará con el voto a favor de mi grupo municipal, como contó en su momento con esto respecto a estos presupuestos. Solo una pregunta. Con esta modificación, ¿todavía qué importe queda en esta partida de pendiente de en concreto para por si todavía quedan en importe para? Se trajo a pleno, a un anterior pleno, se trajo una modificación presupuestaria también de 40.000 euros que pasaron de la misma partida a actuaciones en barrio, y ahora 70.000 euros. Es decir, de la partida de 210.000 euros que inicialmente se tenían, pues son 111 los que han pasado a actuaciones en barrio. Y otra cuestión, bueno, como bueno, contó con el voto favorable, ahora vuelvo a contar con el voto favorable, que en la medida de lo posible pues se nos indique, si pudiera indicarnos en concreto en qué barrio se va a utilizar estos importes. Las cuentas siempre están a disposición de todos los grupos municipales, simplemente se tienen que dirigir a intervención si tienen alguna duda para ver el desglose del estado de ejecución de la partida de cada una de las partidas del presupuesto, así que no habría ningún tipo de problema que directamente de intervención o facilitaran los datos. De acuerdo, pues así lo haremos y contará con el voto favorable de mi grupo municipal. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Ciudad, Antonio Bautista. Bien, por parte de mi grupo nos vamos a abstener en este punto. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, buenas tardes. Ya hicimos la consulta en la comisión para saber más o menos qué importe, dónde iba detallado. Entiendo que era para tener más detalle, que la respuesta que ha dado ahora la concejala a otra consulta que ha hecho otro portavoz está dentro de la lógica, es decir, dentro de la cuestión presupuestaria para el tema de obra, entiendo que será de manera generalizada y cuando se finalice pues pediremos la información. Votaremos favorablemente a este punto. Muy bien, muchas gracias. Como le decíamos, son necesidades ahora mismo estimadas y conforme vayamos ya concretando el destino de cada uno de los recursos a las diferentes obras especialmente emprendidas por el Ayuntamiento, daremos cuenta a los portavoces con especial sensibilidad a aquellos que estáis respaldando esta referencia. Se aprueba, bueno, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con 14 votos a favor, 10 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal Ciudadano y una abstención del Grupo Municipal Andalucía por Sí. En la sesión ordinaria de pleno del mes de octubre, celebrada en la noche de ayer, también quedaba aprobada una rectificación del acuerdo adoptado sobre la cesión al Servicio Andaluz de Empleo de la planta baja del inmueble situado en la avenida Manuel de Falla sin número, y se han desestimado los recursos de reposición interpuestos por 3 vecinos de nuestra localidad. Se somete a la consideración del pleno el dictamen que consiste, en primer lugar, o único en rectificar la parte dispositiva del acuerdo plenario adoptado en fecha 28 de septiembre de 2021 en el sentido siguiente, donde dice aprobar la mutación de manial externa del bien de dominio público descrito en los antecedentes a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía; segundo, remitir el acuerdo a la Comunidad Autónoma de Andalucía a favor de la cual se realiza la mutación de manial externa para que manifieste su conformidad con la misma; tercero, recibida la conformidad, quedará el acuerdo elevado a definitivo y para su efectividad se requerirá la redacción de un convenio que será suscrito por ambas administraciones; cuarto, anotar en el inventario de bienes del Ayuntamiento la mutación de manial externa del bien; quinto, facultar a la señora alcaldesa para la firma de todos los documentos relacionados en este asunto. Debe decir, primero, aprobar la cesión de uso por mutación de manial externa del bien de dominio público descrito en los antecedentes del presente acuerdo a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía para destinarlo a oficina del Servicio Andaluz de Empleo, sin alterar la titularidad del bien ni su carácter de manial. Segundo, el plazo de la cesión será de 4 años, que podrá prorrogarse en cualquier momento antes de su finalización por otro periodo de 4 años adicionales. Si el inmueble cedido no se destinase al uso previsto, se considerará resuelta la cesión y el inmueble revertirá automáticamente al Ayuntamiento con todas las mejoras realizadas. Tercero, la mutación de manial externa se establece con carácter gratuito, si bien serán de cuenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía los gastos de conservación, mantenimiento y limpieza del inmueble, así como los derivados de los consumos de agua y energía eléctrica. Cuarto, remitir el acuerdo a la Comunidad Autónoma de Andalucía a favor de la cual se realiza la mutación de manial externa para que manifieste su conformidad con la misma. Quinta, recibida la conformidad, quedará elevado el acuerdo a definitivo y para su efectividad se requerirá la redacción de un convenio que será suscrito por ambas administraciones. Sexto, anotar en el inventario de bienes del Ayuntamiento la mutación de manial externa del bien. Y séptimo, facultar a la señora alcaldesa para la firma de todos los documentos relacionados con este asunto. Para debate y votación. Esto es una rectificación del acuerdo adoptado anteriormente a petición de la propia Administración Autonómica, que quería una especial indicación del periodo de cesión, y desde luego del Ayuntamiento no tenemos objeción en incorporar aquello que se nos ha indicado. Si queréis alguna intervención, y si no, como se tuvo respaldo por los grupos, pasamos directamente a votación. Pues, se aprueba por unanimidad de los presentes con 15 votos a favor, 10 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal de Andalucía por sí y 1 del Grupo Municipal de Ciudadanos. Pasamos al punto cuarto, que tendremos que votar también la inclusión en el orden del día, porque, como le comentaba a los portavoces, el recurso se presentaba tras la convocatoria de las comisiones y bueno, viendo que la Secretaría General tenía ya el asunto visto para dictamen, hemos entendido que lo suyo era traerlo a esta sesión plenaria. ¿Alguna? Bueno, hay que votar formalmente, ¿no? ¿Votos a favor por la inclusión de este punto? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 15 ¿no? votos a favor, 10 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal Andalucía por sí y 1 del Grupo Municipal Ciudadanos. Pasamos, por tanto, al fondo de la rectificación de la resolución de los recursos de reposición interpuestos por don Juan Manuel Rodríguez Dueña, don Manuel Ángel Valle Valle y don Jesús Mateo Domínguez Zapata. Tiene la palabra el secretario general. Bien, la propuesta de acuerdo consiste, en primer lugar, en desestimar íntegramente los recursos de reposición con las alegaciones contenidas formuladas por don Juan Manuel Rodríguez Dueñas, don Manuel Ángel Valle Valle y don Jesús Domínguez Zapata contra el acuerdo de pleno de fecha de 27 de julio de 2021, en el que se acordó declarar nulo de pleno derecho el decreto de alcaldía número 2016-952 de fecha 17 de agosto de 2016. En segundo lugar, notificar a los interesados. Para consideraciones y votación. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención por parte de los portavoces? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con 14 votos a favor, 10 del Grupo Municipal Socialista, 3 del Grupo Municipal Popular, 1 del Grupo Municipal Ciudadanos y con una abstención del Grupo Municipal Andalucía por sí. Al margen de la información plenaria, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha puesto hoy a la venta los abonos para la campaña de otoño de teatro. Los interesados deben acudir a la Oficina Municipal de Turismo. Con la adquisición del abono de la campaña recibirán una entrada gratuita para asistir el 4 de diciembre a la representación de la obra Ciudadana Ejemplar de la compañía Purga Teatro. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique anima a todos los vecinos y vecinas de la localidad a participar en el concurso fotográfico convocado desde el proyecto de divulgación científica Ciudad Ciencia para la elaboración de su calendario 2022. Para participar es necesario enviar una fotografía propia, única y original que sea representativa del municipio y sin que en ella aparezcan rostros reconocibles. Puede ser un paisaje, entorno natural o vista panorámica de la localidad. La imagen, que puede haber sido tomada con un móvil o cámara fotográfica, deberá de estar en formato horizontal con un tamaño mínimo de 2.500 píxeles de ancho. Se debe añadir un breve título o referencia de la imagen e indicar el lugar exacto donde se ha realizado la fotografía, siempre indicando el municipio de Ciudad Ciencia correspondiente. Se podrá participar con todas las fotografías que se desee enviándolas a la cuenta info@ciudadciencia.es hasta el 31 de octubre. Solo por concursar, el participante declara ser responsable de su autoría y de contar con la autorización de las personas de la imagen si es que aparecen. Al participar, se autoriza la comunicación, exhibición y difusión de las fotografías por el Centro Superior de Investigaciones Científicas a través de sus portales web, redes sociales o cualquier otro formato o material desarrollado por la entidad. La propuesta está abierta a todos los vecinos y vecinas de los 50 municipios de la red Ciudad Ciencia. Y para finalizar, la Junta de Andalucía no notifica nuevos contagios por coronavirus en Ubrique en la actualización de datos de hoy miércoles, por lo que la tasa de incidencia se mantiene en 12 casos por cada 100.000 habitantes, con dos positivos confirmados en los últimos 14 días. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.